ya pa' que se come ya, que se suba todo. Pues yo tengo diploma, ya soy fakir. ¡Upa, upa! Que viva la carestía, que siga todo pa' arriba, que yo de tanto aguantar se me acabó la barriga. Primero desayunaba, ya no me queda con qué aguantar hambre, compadre, mi cuerpo lo acostumbré. Que viva la carestía, que siga todo pa' arriba, a mí me importa un comino, se me acabó la barriga. Eso es, compadre, fíjate, sin comer. Ya tengo las tripas pegadas del espinazo. No nos acostumbremos como va la vida de cara. En el barrio donde vivo le dicen a mi mujer que si estamos estudiando para desaparecer. Lo siento por los muchachos, me siento bastante viejo. Seguir aguantando más, no me crea tan pendejo. Que viva la carestía, que siga todo pa' arriba. A mí me importa un comino, se me acabó la barriga. Eso es cierto, parece mentira. Se tiene el buche pegado al espinazo, compadre. Y la trasera parecen dos tostadas, mijo. A mí me importa un comino, se me acabó la barriga. Pues el dinero ahí está, está pa' que lo consiga. Primero desayunaba, ya no me queda con qué aguantar hambre, compadre, mi cuerpo lo acostumbré. Que viva la carestía, que siga todo pa' arriba. A mí me importa un comino, se me acabó la barriga. Que viva la carestía, que siga todo pa' arriba. A mí me importa un comino.